el más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. En AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. 14 grados 6 décimas la temperatura en Olavarría, 48 el porcentaje de la humedad. La Madrid se da comienzo al juicio oral por el crimen del matrimonio Escabuso ocurrido en febrero de 2010, informa Oscar Miguel Villani. Desde General La Madrid para Radio Coronel Olavarría con las informaciones de actualidad para este lunes 2 de mayo de este año 2011. En nuestra ciudad una temperatura agradable, 17 grados ha sido la máxima a las 15 horas en nuestra ciudad. Mientras tanto, que la temperatura estuvo bajo cero en la madrugada del día de hoy y hasta las 8 de la mañana se mantuvo en 2 grados. La información tiene que ver con un hecho que mañana va a tomar preponderancia aquí en nuestra región, dado que es el hecho que comienza el juicio oral y público en el Tribunal Oral número 1 de la Ciudad de Azul, allí sobre el crimen del matrimonio Teresa Tisera y Edardo Escabuso, que fueron encontrados asesinados el 28 de febrero del año 2010. Ya se ha cumplido más de un año, y se conoce que mañana va a estar comenzando este juicio oral y público continuará el próximo día miércoles 4 y luego se reiterará la última presentación el día lunes 9 de mayo. El único imputado en este caso se recuerda que fue el detenido que vivía en una quinta muy precario pegado a la familia Tisera Escabuso, de apellido Breden, que se encuentra detenido en la cárcel de Sierra Chica. Además, debemos comentar que este individuo, estuvo detenido cerca de 14 años en la cárcel de Azul, de Bahía Blanca, donde justamente purgaba una condena y que fue dejado en libertad mucho antes del tiempo debido a que los jueces interpretaron que había mantenido muy buena conducta. En aquel momento, en esos años atrás, en la localidad de Pontó, había asesinado dos personas a balazos en un campo, en un establecimiento rural, en aquella localidad, lindante a Coronel Pringles, y un tercero lo había dejado como muerto, el cual se pudo recuperar y luego dar las pruebas suficientes que había sido Breden el que había matado a sus acompañantes, y en este caso a él también lo había dejado herido. Es decir, entonces, mañana el comienzo de un juicio que realmente tendrá una importante cantidad de testigos que viajarán desde General La Madrid a la ciudad de Azul para ir prestando declaraciones sobre este alarmante hecho que se conoció un domingo del mes de febrero, el último domingo del mes de febrero del año 2010. Otras informaciones que tienen que ver con la actualidad: sigue en nuestra ciudad el conflicto entre nuevamente el sector de la producción del campo y el municipio de General La Madrid. Nuevamente se ha alterado lo que era la tranquilidad de los últimos tiempos y tiene que ver con una ordenanza que fue aprobada el último día jueves en el Consejo Deliberante de General La Madrid y que habla justamente de la tasa y el pago de lo que fue la fumigación contra la tucura en el mes de diciembre, enero del pasado año y el comienzo de este año 2011. Todo esto tiene que ver por la situación inconsulta que se dio en aquel momento donde solamente el municipio se hizo cargo y gastó cerca de los 2 millones de pesos que llegaron del gobierno sin tener conocimiento la gente de la producción, la manera, la forma e inclusive cómo lo iban a pagar. Todo esto ha generado una serie de especulaciones en la que hay un duro enfrentamiento ya entre el sector del campo y también los concejales de oposición frente al oficialismo. Desde General La Madrid para Radio Coronel Olavarría, Oscar Miguel Villani, Red Regional de Mendoza. En AM 1160 sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. Espacio Publicitario. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Fin de espacio publicitario. Azul, un joven de 20 años denunció haber sido golpeado por un patobica en un boliche bailable. Lo denunció en sede policial y dice haber sido agredido por personal de seguridad de un boliche bailable de la ciudad de Azul. El denunciante tiene 20 años y junto a sus padres radicaron la denuncia y dieron a conocer lo sucedido. Desde la familia del chico de 20 años se indicó que el adolescente sufrió la quebradura del tabique nasal y debió permanecer internado en el Hospital Municipal de Azul. Asimismo, el hombre contó que Alexis no estaba haciendo nada malo, incluso el mismo patobica ha reconocido que se equivocó de persona. La doctora Nelly Rosas, titular de la UFI número 1 de Azul, interviene en el hecho. Ayacucho, resultados de los operativos de tránsito. La Subdirección de Tránsito de la Municipalidad de Ayacucho informa que los inspectores integrales, conjuntamente con personal de la Estación de Policía Comunal, en el transcurso de la semana pasada han realizado diversos operativos labrando distintas actas. Saladillo, la Fundación Cine con Vecinos se presenta este martes en la Feria Internacional del Libro. La Fundación Cine con Vecinos participará en la Feria Internacional del Libro con la disertación de los cineastas Fabio Junco y Julio Midú en el marco del 10º Encuentro de Educación, Comunicación, Información y el Libro. Olavarría, Eseberri vetó parcialmente la ordenanza que aumentó los boletos de colectivos. Igualmente dejó los valores como están en la actualidad, dio los detalles en diálogo con Radio Olavarría. Que el aumento queda vigente y las empresas están legalmente habilitadas para cobrarlo. En esto también vamos a despejar cualquier inquietud, porque me parece que no tiene sentido seguirlo incorporando inquietud a un tema en el cual, como todos ustedes saben, está la responsabilidad del Consejo Deliberante en la evaluación de las tarifas. De acuerdo a lo que dice la ley orgánica, está en juego un servicio público que le sirve a miles de olavarrienses, pibes y trabajadores que durante todo el día se trasladan a nuestra ciudad, y además una situación que pone ante el riesgo del no cobro de los salarios de los trabajadores de la empresa, que realmente estaban muy preocupados en su momento por esta situación, ¿no? El aumento queda firme. Lo que sí, hemos tenido que hacer un análisis sobre las consecuencias legales de algunas cuestiones que había incorporado al Consejo Deliberante y que en ejercicio de las facultades que tenemos las vamos a vetar, ¿no? AM1160. Espacio Publicitario. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Fin de espacio publicitario. El tiempo. 14 grados 7 décimas la temperatura en Olavarría, 49 el porcentaje de la humedad. Hasta aquí el panorama regional de noticias por LU32. Para una región bien informada.